Ineni Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. ¿Un católico puede votar por candidatos a favor del aborto y del matrimonio gay? En medio del proceso electoral que vive Perú en estos días, el padre Carlos Rosell, rector de la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima de Perú, destacó la importancia para los católicos de votar en conciencia para elegir autoridades que ayuden a que nuestro país, dice, sea una sociedad donde reine la justicia social y la verdadera paz. En un video publicado en Facebook, el padre Rosell, también miembro de la Comisión Arquidiocesana para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de Lima, subrayó que en este tiempo electoral no se puede votar por candidatos que van a ir en contra de la vida humana y en contra de la institución matrimonial. El padre Carlos Rosell es rector de la universidad y reflexiona sobre los principios no negociables precatólicos que enseña la Iglesia y que todo católico debe conocer de cara a las próximas elecciones en Perú. Así que aquí está la información que nosotros vamos a presentarles a continuación al respecto. Si nosotros votamos por esos candidatos, estamos siendo cómplices de una gran degradación moral de nuestro país, advirtió el sacerdote peruano. Destacó que la Iglesia sí tiene una palabra que decir sobre la vida política. La Iglesia no hace política, precisó el sacerdote, sino que ilumina desde el Evangelio y la recta razón que tiene que ser la política y cuál es su función en la sociedad. Las autoridades, añadió, deben buscar el bien común, el cual es el conjunto de condiciones que hacen posible una vida plenamente humana. Y cuando se habla del bien común, hablamos de dos bienes que son sagrados, dos bienes que son intocables, dos bienes que son innegociables, el bien de la vida humana y el bien del matrimonio. El padre Rosell subrayó que la vida humana es sagrada desde el primer instante de su concepción, mientras que el matrimonio es la unión entre un varón y una mujer, es el fundamento de la familia. Ineni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.